Bueno, y hoy tenemos una visita especial, Dimas, nos acompaña Elsa Ponce. Ella es filósofa, me gusta presentarla así, es doctora en ciencias políticas. Yo admiro a los filósofos realmente, en verdad, y es profesora universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Bueno, bienvenida Elsa, muchas gracias por estar aquí. Gracias, una vez más, gracias por la invitación. Bueno, la idea es hablar un poco de la realidad, ¿no es cierto?, de ir de lo general a lo particular, partir del mundo, ¿no es cierto?, nuestro país y nuestro medio, Catamarca, y bueno, y estamos todos, Dimas y Juan y Nico, para preguntar también, interrumpirte y consultarte y opinar también. La idea es que, bueno, esto sea un lugar de debate, ¿no? Un espacio de discusión y de construcción, ¿no? Y bueno, por eso te invitamos. Hacía mucho tiempo que queríamos invitarte, Elsa, y realmente te particularmente siento mucha admiración intelectual por vos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, debe ser muy difícil para vos también en estos medios trabajar, porque hay toda una mirada muy conservadora, ¿no es cierto?, que tenemos, que todo tiene que estar bien, pero también todo puede desestabilizarse también porque está bien, ¿no?, que suceda eso, ¿no? Bueno, intento ser insurrecta, y siempre. Está bien, desviante. Siempre desviante. A ver, yo creo que hay ciertamente un antes y un después en la política internacional a partir de las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Con este amigo que mencionábamos hace rato, Carlos Figari, conversábamos hace unos días, coincidiendo, por supuesto, con la mayoría de los análisis que se hacen, pero decíamos también que se ha producido una re-racialización de la política, es decir, la cuestión racial ha vuelto a ser una variable de definición del discurso político y seguramente de la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? No tanto que trans refiere a lo otro, los migrantes, por ejemplo, como sujetos políticos, sino como sujetos que proceden de territorios considerados la otra etnia para el imaginario americano, ¿no? Y en ese sentido preocupa mucho porque en esta primera etapa son los migrantes y según las decisiones que viene anunciando son también los otros sociales, por ejemplo, los trabajadores que están más precarizados. Claro. Que según nos informa la propia prensa americana, habían abierto mucha expectativa, ¿no? Porque Trump de alguna manera representa la consumación del sueño americano, ¿no? Millonario, exitoso y al mismo tiempo migrante, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso en términos de la política internacional es una imagen contra la que o frente a la cual la idea del buen vivir que atraviesa, digamos, el imaginario democrático tendrá que lidiar. Es decir, siempre Estados Unidos ha sido en la concepción de la opinión pública occidental particularmente, una promesa de lo mejor a conseguir. Claro. ¿No? Ahora bien, al mismo tiempo, decíamos en esta conversación, Trump representa el fracaso del modelo americano, ¿no? Es decir, la idea de que el buen vivir, el buen pasar, no es posible para todos. Evidentemente no es posible porque ya desde la propia campaña electoral la premisa es que hay que excluir de esa de ese paraíso terrenal Estados Unidos a unos muchos. Cosa que no es nueva porque, como ha ido apareciendo también en la prensa, Obama ya había empezado un proceso de expulsión de trabajadores ilegales. De hecho, Elsa, durante el gobierno de Obama hubo más deportaciones que durante el gobierno de George Bush. Así es. Paradójicamente. Y paradójicamente que sea un afroamericano el que lo haga, digamos. Así o sea, es una paradoja total. Yo te quería preguntar con respecto a lo que decías de la elección de Trump. El triunfo de Trump, ¿cuán nocivo es para esta idea de la democracia, quizás una idea vieja y que se esté perdiendo del debate de ideas, del debate de la mejor opción para coordinar las políticas de un país? ¿Cuánto hubo de eso también, no? Yo creo que justamente cuando decías recién que representa la extinción del sueño americano, no solo en términos del mejor lugar para vivir, sino el mejor lugar para decidir, me refería también a eso, ¿no? En un debate en el cual no se disputan ideas, sino que digamos, el discurso opera alrededor de eslogans que tienen un efecto, el efecto publicitario que penetra, digamos, la conciencia de las masas. Y en ese sentido es una descalificación a la posibilidad de que el ciudadano reflexione. Lo que a mí particularmente me preocupa es que sea un ejemplo a imitarse. Eso en te la, iba a decir, en Latinoamérica, ¿no? Y en Latinoamérica en se puede dar mucho esto, bueno, claro. Creo que la última elección en nuestra en nuestro país ya ha sido un poco el reflejo, ¿no? No tiene que ver tanto con los personajes de la dirigencia política cuanto con esa penetración sistemática de la industria publicitaria, del marketing, de toda casi la... Casi ganó la hija de Fujimori. ¿Cómo? Casi gana la hija de Fujimori en Perú. Ah, o sea, también. Sí. Pero basada en esa idea de que la población en última instancia debe elegir la imagen. La imagen y dos o tres ecos de una idea de política, porque finalmente lo que se ejecutará en el plano de la toma de decisiones no lo deciden los ciudadanos, lo deciden los acuerdos, las alianzas, claro, las estrategias. Entonces me parece que es unos cuantos pasos más al fondo en el pragmatismo, claro, el pragmatismo como filosofía de lo político, claro, ¿no? Exactamente. Viniendo a Argentina, ¿qué está pasando desde tu mirada? Bueno, vos sabes, creo que cuando ganó la señora Cristina, nosotros conversábamos hace dos o tres años, sabes que yo nunca voté a la... A la dirigencia política tradicional, digamos. Entonces, yo combato mucho la idea de que esto que estamos viviendo, digamos, de diciembre del año pasado hasta acá, es diferente a lo ya vivido en la década anterior. A mí me parece que hay un giro más, una serie de decisiones sobre qué hacer con el Estado y con el país. Y que en todo caso se retiran algunos maquillajes que estaban muy bien organizados y argumentados en la década anterior. Claro. Digo, sustancialmente para mí el modelo de producción y de acumulación económica y de gestión política no ha mudado, ¿no? Ahora bien, sí me parece que la idea de para quién y cómo se gestiona el Estado va cobrando algunos matices también preocupantes. Digo, un ejemplo en lo inmediato, en lo que a mí me concierne, aunque no soy investigadora del CONICET, las graves decisiones tomadas recientemente sobre el recorte a las partidas presupuestarias para investigación en el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. Pero yo lo escuché, el director del CONICET, explicando que, miente, ¿no es cierto? Él miente que en realidad el CONICET tiene 45% más de presupuesto que antes, que eso no es verdad. Y después dice que el CONICET no puede estar perdiendo tiempo en hacer investigaciones teóricas, sí, como en política, en filosofía, en historia, en arqueología, en arquitectura. O sea, él habla de que todo tiene que ser técnico y aplicado, al mismo tiempo que firma, junto con otro grupo de gente, cerrar la investigación satelital argentina, o sea, que eso es técnico y aplicado. O sea, tienen una demagogia y una hipocresía tan grande A pesar de que usted piense que es lo mismo que el gobierno anterior, podemos disentir una barbaridad en eso, porque el gobierno anterior se encargó de la ciencia y técnica y se encargó de la política alimentaria, se encargó de hacer investigación aplicada, pero de otra manera, y nunca dejó de lado a la investigación en ciencias políticas, en filosofía, en historia. Sí, sí, a ver. Supongo que te refieres a una entrevista que dio en un medio televisivo. Sí. Yo lo escuché, también cargaba las tintas a que una parte de la partida del monto presupuestario no había sido gestionado por el gobierno de Cristina Kirchner y demás. El ministro es el mismo, ¿no? El ministro es el mismo. Bueno, es increíble eso. También que, sí. Digamos, las gestiones, una especie de acrobacia, sí. ¿Cierto? Continua. Terrible. Es verdad que hubo una serie de ítems en la agenda de la gestión tanto del Ministerio de Educación como de Ciencia y Tecnología. Y es verdad también que se priorizaron algunas áreas. Las ciencias sociales y humanas no han sido beneficiadas en la década pasada tal como se esperaría en el contexto de una visión de país esgrimida, digamos, como una prioridad. Siempre considerando que hay algunas menudencias que es interesante después discriminar. Pero a ver, yo te doy otro ejemplo. La situación de las universidades públicas, los fondos destinados a las universidades públicas en esa década, al mismo tiempo que se abrieron otras universidades, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, provincias como las nuestras, universidades como las nuestras, quedaron sujetas a la provisión de fondos, por ejemplo, de la explotación minera, es decir, un recurso que estaba sujeto al desenvolvimiento de las economías locales, con inversión del capital transnacional y todo lo que ya se sabe. Y ha sido esa década, y ya con otros precedentes en la década anterior, me refiero en la década del 90, el momento en el que se abre, por ejemplo, una instancia que ha llegado para quedarse en nuestro país, que es el arancelamiento de la formación de posgrado. Eso, lejos de desmantelarse, ha quedado librado al criterio de las gestiones de las universidades públicas, compitiendo malamente, falsamente, digamos, con la idea de gestión que tienen las instituciones de orden privado. Entonces me parece que en esa discusión de si lo que estamos atravesando y lo porvenir es diferente o no, me parece que es importante poner en perspectiva, digamos, ese conjunto de variables, me parece. Hay un saludo de Nicolás Lindou, que dice: saludos amigos para usted, Nico y Dimas. Saludos a tu invitada. Linda nota de ida y vuelta. Bueno, le está gustando a la gente. Excelente, dice esto, de que intervengan, ¿no? Juan. La verdad que yo el año pasado estaba recién llegado a Argentina. Había seguido todo el proceso de las PASO, me acuerdo, desde un pueblito de Colombia que se llama Taganga. Y no podía creer lo que había pasado. Me agarró una suerte de depresión sumamente impensada, no solamente por estar fuera del viaje en sí, sino por la victoria de quien hoy es el primer mandatario del país. Y la verdad que mis temores, que muchos me decían: qué exagerado, por qué exageras tanto, no es tan así. Con todo, ¿no? No, está sorprendiendo, ¿no?, de una manera abrupta, digamos. Creo que se lo dije a Basilio mientras veníamos para acá, pero hasta el mismo Lino Barañao, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, me está resultando de una... ¿Puedo ir a algo? Hay un problema cuando la función pública es un trabajo. Nosotros estamos hoy viviendo función pública como trabajo. Nosotros tenemos un secretario de deporte que lleva varias gestiones dando vuelta, digamos. Yo no critico la gestión, pero la función pública tiene, así como siempre dicen que no se puede haber reelección indefinida, que los diputados no pueden estar 30 años, la función pública debería tener un corte también, porque la gestión tiene que ir renovándose. Es eso, digamos. Claro. Sí, sí. Bueno. redondeando. Y la provincia. La provincia. Pueblo chico, hay un pro, hay un, una pregunta de. Vamos a la región. Pago chico. De sí. Bartolomé Ramírez Toledo, que nos escucha desde el sur, que dice: una pregunta para la doctora Ponce, ¿qué opinión tiene de la vinculación del Estado y la Iglesia en Catamarca? Saludos. Bueno. Eliminación ya. Sí. Vamos a ir, vamos a hacer un corte ahora, ¿no? ¿Sí? No, para. Bien. Entonces, vamos a ir un corte y queda pendiente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es, dentro de toda esta bajada, ¿no es cierto?, de lo general a lo particular, cómo es esta cuestión de. El Estado y la Iglesia, ¿no? Que es un tema complicado. ¿Sí? Bien, en bien. Principio, eliminación ya. Bueno, ya nos contás bien de qué se trata. ¿Sí? Hay un saludo para, creo que para Juan, porque dice: hola, puede ser que uno de tus invitados es sobrino de Germán Buteler. Bueno, qué increíble. Bien, te mando saludos. Es la hora 10:33. A vos, ciudad.com.